Hola, mi nombre es Remzie, me apellido Gedik. Soy soltera y tengo 20 años. Soy de Bursa, pero vivo en Estambul. Estudio Administración de Empresas en la Universidad de Koç. Hablo turco porque es mi lengua materna y hablo inglés bien. Estudio español para mejorar mi currículum. Mis aficiones son cocinar y nadar. Soy muy trabajadora y bastante divertida, pero un poco seria. Mi padre es Remzi y es jubilado. Mi madre es Beyhan y es ama de casa. Tengo un hermano, su nombre es Uğur y es estudiante.